mujer querida. De flor en flor, como el chupa flor en ti pude encontrar la mujer de mi vida. Andaba loquito de amor, cansado de buscar una mujer querida. De flor en flor, como el chupa flor en ti pude encontrar la mujer de mi vida. Mis ojos no te habían observado por la ceguera de mi juventud. Mis ojos no te habían observado por la ceguera de mi juventud. Pero hay que la luz me ha llegado, la mujer de mi vida eres tú. Pero hay que la luz me ha llegado, la mujer de mi vida eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Y ni si me hoy me siento tan...